una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Creo que el año era el 1992. Si no recuerdo mal, junio, quizás julio, una noche fría de invierno en el Estadio Centenario con la Tribuna América habilitada. A lo lejos comenzó a sonar un ritmo poco conocido, un ritmo tropical, que era el de Juan Luis Guerra y su 440. Venía a presentar el éxito total de aquellos años, Bachata Rosa. En lo personal, la primera vez que escuchaba en vivo y veía en vivo a un artista de esta magnitud que hacía un género tropical. Por supuesto, Blades estaba presente. Blades era la banda de sonido tropical de finales de los 80, principios de los 90. Pero la aparición de Juan Luis Guerra y de aquel Bachata Rosa cambió todo lo conocido hasta el momento. Hoy hace 30 años de ese Bachata Rosa y el año pasado Juan Luis Guerra sacó un disco que se llamó Literal, que fue considerado como el mejor disco de latino del año 2019. Lo que los voy a invitar a escuchar hoy es a Juan Luis Guerra, de este disco Literal, una bellísima canción que se llama Kitty Pum. Mi cuenta de ahorros, mi pasta dental, mi guitarra Fender y mi celular, mi libro de sushi comprado en Perú, mi bata de baño y mi champú, oh, mi bici, mi moto, mis discos de rock, mi piano de cola, mi televisor, mi crema humectante, mis gafas de sol, mi silla y mi estante, todo lo que tengo es tuyo. La única en mi vida, tuyo, tuyo, tuyo. La razón de mis anhelos, tuyo, tuyo, tuyo. El vaivén de mis te quiero, tuyo, tuyo. Todo y más, todo es tuyo, nena. Todo es tuyo, nena, mi vida, mi cielo, la que interpreta el fondo de mis sueños, mi casita y mi conuco, mis flores de primavera, y el rinconcito de la luna, todo es tuyo, bella. Y cada vez que yo te veo caminar, mi corazón retozón hace pum, kitty pum, kitty pum. Mis pinos del patio, mis cartas de amor, la quinta de Mahler grabada en Japón, mi bandana Levi's y mi Toblerón, mis dos maraquitas pa' tocar son, oh, mi aceite del Prado, mi agua Perrier y mi camomila pa' yo hacerme un té, mi almohada, mi sueño, mi despertador, mi fiesta y mi traje, todo lo que tengo es tuyo, tuyo, tuyo. Tú la única en mi vida, tuyo, tuyo, tuyo. La razón de mis anhelos, tuyo, tuyo, tuyo. El vaivén de mis te quiero, es tuyo, nena. Todo es tuyo, nena. Mi vida, mi cielo, el diccionario en fa de mis te quiero, nena. Mi corazón de bachata, el lodo de mi cafetera y el rinconcito de la noche, todo es tuyo, bella. Y cada vez que yo te veo caminar, mi corazón retozón hace pum, kitty pum, kitty pum. Pum, kitty pum, kitty pum. Otros, diferentes. Andrés Tapia Rojas inició sus estudios de guitarra a los 10 años en Chile con el maestro Richard Rojas. A la edad de 13 años viaja a Suiza, donde encuentra las herramientas para comenzar a estudiar música, obteniendo en el año 1991 el primer premio de virtuosidad en guitarra clásica. El año 2000 crea el Festival de Guitarra Clásica de Lausanne, en Suiza. Posteriormente, en el año 2011, crea un certamen para jóvenes talentos. Se ha desempeñado como jurado de concursos nacionales e internacionales de guitarra clásica y diversas masterclass por el mundo. Se ha presentado como solista en países como Francia, Austria, República Checa, Hungría, Rusia, Italia, España, Alemania, Suiza, Estados Unidos, Marruecos, México, Mónaco, Brasil y Argentina. En el año 2014 retorna a Chile, luego de 40 años en Europa, para llevar adelante un proyecto de integración social para niños y jóvenes. El año 2015 funda a la agrupación musical y social cultural Kutrul Mapu, donde es el director musical y compositor. En el año 2016, el Fondo de Música reconoce su trabajo para grabar y difundir una nueva producción con sus composiciones, dando conciertos ese mismo año en Alemania, Rusia y Suiza. En el año 2017 participa del programa Guitarras de Radio Beethoven, Santiago, con un especial concierto de su CD Vivencias de Luz y Sombra al Sur del Mundo, programa conducido por Oscar Holzer. En marzo de 2017 participa en el primer concurso internacional de composición para guitarra Fidelio de España, obteniendo el tercer premio de su obra La Nostálgica, donde participan 122 compositores de 29 países. En mayo de 2017, el guitarrista clásico Andrés Zapico lo invita a ser parte de su proyecto Arquetipos, junto a otros compositores como Horacio Salinas y Juan Antonio Sánchez, entre otros. Su obra Regreso al Sur es grabada por el maestro Zapico para ser difundida en Colombia y toda Sudamérica. En el año 2018 se integra el grupo de trabajo que realiza la Casona Cultural de Panguipulli como profesor del taller de guitarra clásica, conformando además el primer ensamble de guitarra de la región de Los Ríos. En el año 2019 participa en el concurso internacional de composición de Rust en Austria, con la obra de su autoría Atardecers, que es un vals inglés, donde resulta finalista y destacado dentro de los 10 mejores compositores de guitarra del mundo. El resultado de este ciclo musical es gracias a la Casona Cultural de Panguipulli, en colaboración de la Municipalidad de Panguipulli y al apoyo del programa Otras Instituciones Colaboradoras del Ministerio de Cultura. Escucharemos a Andrés Tapia Rojas en su interpretación Danza del Tiuque. Un saludo fraterno desde el sur de Chile y a mi gran amigo Alfredo Rodríguez. Gracias, Alfredo, por difundir este trabajo. Hasta pronto. Thank you. únicos, diferentes.